radio como tú, diferente, alegre, amena. Como tu cotidianidad, pero distinta. Como tu desayuno, crees que no te hace falta, pero nos necesitas. Radio como tú, tu música, tu estilo, tu vida. Como tú, te queremos escuchar. Y como tú, tenemos algo que decir. Por eso nos tomamos los micrófonos. Aquí inicia Como tú Radio, una propuesta que suma esfuerzos y colectivos. Bienvenidos. Buenos días Quito, muy buenos días Ecuador, muy buenos días mundo. Gracias por acompañarnos, esta es tu radio revista cultural como tú. Soy Franklin, bienvenidos, bienvenidas, un programa más, un domingo más. Una mañana un poquito fría, un poquito nomás, pero no es excusa para que sigan en cama. Salgan, sacúdanse, el clima está agradable como para salir a hacer un deporte, como para tomarse un cafecito caliente acompañando un buen libro o escuchando este programa con la buena música. Compartimos esa energía, esa alegría de New Kazakta, nuestra tierra de la agrupación Ñanda Mañachi. Es simpática esta canción ya que para muchas personas es considerada como el segundo himno nacional, ¿ya? En alguna vez conversando con Alfonsito Cachihuango, él me comentó que se encontraba en Alemania y habían unos juegos, no me acuerdo si eran juegos olímpicos, pero era una congregación deportiva, ¿no? Y cuando salió la delegación de Ecuador, cada país iba acompañada por un tema tradicional de su tierra, y cuando salió Ecuador sonó esta canción mientras desfilaba la delegación ecuatoriana. Qué gusto, qué orgullo, qué placer poder compartir este hermoso y genial tema. Muy buenos días, Cachita, ¿cómo estás? Muy buenos días desde este Quito bipolar. Yo soy la Cachita, les mando un cordial saludo y un fuerte abrazo en esta mañana de domingo bastante fría. Yo difiero contigo. ¿Por qué? Debería haber una ley que prohíba a la gente salir de la cama los días de frío y cuando haya lluvia. Y haz de cuenta, si hubiese esa ley, no estuviéramos aquí haciendo el programa. Bueno, sí, entonces corrijo. No. Y tengo el gusto, el placer y el agrado. Hoy día nos está acompañando nuevamente la Tefis. Hola, Tefis. Hola, Stephanie. ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, muy buenos días. Gustosa de compartir una vez más tu programa. Mi nombre es Steffi, como ya lo dijiste. Muchas gracias por la invitación y espero compartir esta mañana agradable con ustedes. Y Steffi nos está acompañando porque vamos a estar compartiendo un espectacular tema que a todos nos agrada, a todos nos atrae y todos lo hemos disfrutado de una u otra forma, sepamos o no sepamos hacerlo. Viendo o haciéndolo. Así es, ya les diremos de qué se trata. Y en los controles, Diego Salazar, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Ahí está tu arduo trabajo ahí en cabina. Sí, así. Parece que no haga nada, pero... Sí, aplastando botones. No es fácil eso, no es fácil. Sí, lo hemos intentado hacerlo a veces, mientras ellos están por aquí, nosotros sí estamos haciendo travesuras en la consola, aprendiendo un poco de su ardua labor, porque siempre tienen que estar ahí, pendientes, concentrados. Un saludo para... Juli dijo que está un poquito enferma. Sí, un saludo para Juli, que sigue un poquito enferma. Le cogió, como a todo mundo, nos la había cogido una fuerte gripe. Oh, ya, lo que ella mismo me dijo, mucho ajo, mucho jengibre, mucha limonada y mucho cariño. Ahí sí se recupera uno rápido. Así que hoy no voy a ser psicoanalizado con la falta que me hace. Johnny Sánchez, ¿qué será de Johnny? No lo hemos visto. Estaba chateando con él, dijo que tal vez venía, pero todavía no ha llegado. ¿Ya? Hay que esperar. ¿Ya? San Pedrito, ¿cómo estará? Paciencia, mi pequeño Solín, paciencia. Y San Pedrito, nuestro amigo Alex San Pedro, nuestro artista plástico. Es un plástico estirado el amigo, pero no ha venido hoy día. Qué chiste para agria, ¿no? Sí, en realidad. ¿Dónde están mi tarantumpis? Pero qué tal, esto ya está muy conversado. ¿Qué tal si nos vamos con un tema? Vamos a escuchar Jilguerito de Yarina. Entonces, disfrutemos de esta... Primo. Thank you. regresamos con este San Juanito Cayambeño. ¿Qué tienen en común el San Juan Otavaleño que escuchamos al inicio con Yanda Mañachi y este San Juanito Cayambeño? ¿Qué podría tener en común? ¿Alguien me puede decir? Las coplas, como puedes escuchar, yeah, en Cayambe, ¿no? Que en todas las octavas que se realizan, las coplas son las que realzan las fiestas. Ya. Yeah. En Otavalo, en cambio, las personas mismo cantan las coplas mientras los grupos tocan. Ah, vean, qué interesante. ¿Y por qué esta pregunta? Porque estamos a muy poquitos días del reconocido Día Internacional de la Danza, un día 29 de este abril. Mes de abril, pero del año 86, se decretó la UNESCO el Día de la Danza Mundial. Entonces, es algo que nos gusta mucho. Yo soy de esas personas que cuando baila parece una escoba barriendo, así tieso, tieso, pero... Pero disfrutas cuando ves bailar a alguien más. Sí, y ahí sí también tengo que agradecer mucho al Agustín, al Bolo, al Edison, a amigos de aquí, ¿no? A Agustín Yumikinga, Edison Anchundia, Bolívar Ancha Luisa, que ellos han trabajado mucho por la danza y yo me conecté con este mundo gracias a ellos, a este mundo mágico de la danza, ya que he tenido la oportunidad y tengo la oportunidad de trabajar con ellos de, en cierta forma, con todas sus agrupaciones, ¿no? Bueno, yo tengo que compartir algo que es de aquí, de la Casa de la Cultura. Información para los oyentes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la radio. Con motivo del concierto que ofrecerá Paul McCartney, el Quito, este día lunes 28 de abril, el equipo de producción del noticiero e Identidad le informa a la audiencia que este espacio saldrá al aire 20 minutos antes de la hora correspondiente, pues será dedicado a la sección especial del día, a la famosa agrupación Los Beatles, ya que nuestros amigos oyentes, el próximo lunes el noticiero Identidad saldrá al aire 7 y 10 minutos de la mañana. Les ofrecemos disculpas por las molestias causadas y les invitamos a sintonizarnos como de costumbre. Gracias. Voy a decir algo aparte de esto. El noticiero Identidad, espectacular, no se lo pierdan. En realidad se la ve trabajando durísimo a toda la gente por tener este noticiero cultural, que buena falta nos hacía en realidad. O sea, teníamos este espacio vacío, este espacio que no cubría. Tenemos noticieros normales, comunes y corrientes, entre comillas, estas palabras, porque o a veces se dedican solo al morbo, al sensacionalismo, o no hay objetividad. Pero un noticiero cultural, por donde ustedes lo quieran ver, siempre va a tener su espacio muy formal, y no porque merezca ser formal, sino porque todo este trabajo no es solo solemne, sino también es hermoso. Sí, no, igual, no, o sea, ya se le está dando esa cabida al lado cultural, ¿no? Porque lastimosamente en las radios, los programas culturales, entre comillas, se dedican a decir agenda o hablar de famosos. Sí, sí, ¿no? Y en la televisión... En general. Y otra cosa que siempre lo he dicho, pero no voy a cansar de repetir, la televisión terminó secuestrando los horarios infantiles para tener solo los espacios de farándula y chismes. O sea, no sé a quién le gustan los chismes. Todos en el barrio detestamos a las viejas chismosas o a los viejos chismosos, nadie les aguanta, pero aguantamos horas de horas de estos programas de farándula. El periodismo el periodismo cultural ya no existe, ¿no? Ahora lo que suplió el periodismo cultural es el periodismo de farándula. Entonces, una buena oportunidad, conéctense, escuchen el noticiero Identidad, noticiero cultural. Eso pues les compartimos, así que atentos el día de mañana. ¿Qué es eso? Yeah. Nos quedamos ahí mientras esperamos que venga que vengan los invitados, que venga la gente... Sí. Ya, pues llegue la gente. Estamos listos y prestos con el programa. Pues les vamos a compartir un poquito de curiosidades, un poquito de notas curiosas y algo que tenemos todo el mundo en común. Yo no conozco a ninguna persona que no tenga nariz. ¿Saben cuál es la función de la nariz en las personas? Respirar. Así y es. Oler. Respirar, oler, olfatear, todo eso. Y una bolsita de mocos. Cuando estás agripado es muy notorio, ¿no? Es simpático porque, si se dan cuenta, todas las narices difieren de forma, ¿no? Unos lo tenemos así medio feíta y para la cultura estética, para las personas que estudian el modelaje, pues ciertas narices son feas, ¿no? Y entre comillas, no entiendo eso de la cultura estética en el cuerpo. Mientras cumpla su función, otros tienen narices chatas como la cachita, ¿ya? El Tefi es una nariz larga y en punta, que es bastante linda. Diego Salazar, no voy a decir nada de tu nariz porque luego han de pensar que algo hay entre nosotros y no vale que se sepa eso. Digo, no hay nada entre nosotros. Yo creo que ibas a decir, tiene una nariz bastante linda también. Sí, sí, sí, está guapo el muchacho, aunque lo diga yo y suene feo. Pero eso es verdad. Miren, la nariz fue evolucionando de acorde a las zonas, ¿no? O sea, antes de que estuviéramos conectados al mundo por medio de aviones, de barcos, de poder navegar, circunvalar el planeta, la gente afro, por ejemplo, siempre tuvo la nariz chata y un poquito corta, porque la nariz cumple esta función de hacer que el aire llegue no seco a los pulmones, sino que llegue un poco húmedo para que no lastime, no los vuelva ásperos. También tiene la función de calentarla en caso de que estés en climas muy fríos o en climas muy calientes, de no calentarla tanto para que no el cuerpo no se acalore más y no pierda líquido por medio del sudor. Entonces, la gente negra, la gente que vivía en África y que evoluciona allá, entonces su nariz es cortita porque no debía permitir que el aire llegue muy caliente al cuerpo, a diferencia de las personas que vivían en la parte norte del continente, en la parte de Europa, que fueron evolucionando por allá, y su nariz es mucho más larga, precisamente para hacer que llegue el aire un poco más caliente y que humedezca un poco más, ¿ya? Que humedezca un poco más para que los pulmones no sean afectados de esta forma, el aparato respiratorio no sea afectado. Y lo que es curioso en todo esto es que la gente que fuimos evolucionando de una u otra forma en este hermoso continente, tenemos nuestra nariz muy distinta, muy peculiar, inclusive aguilada, porque de esta forma nos protegíamos de los climas que eran muy cambiantes, muy agrestes. De golpe teníamos lluvias torrenciales, por la tarde teníamos unos soles brutales y en la noche unos fríos terribles. Entonces nuestra nariz fue tomando esa forma muy curiosa, ¿no? Entonces es muy notorio el distinto aspecto de la nariz en las personas de rasgos indígenas, ¿no? Como hay muchos en este hermoso país. Igual, ¿no? También es en la tonalidad de piel, ¿no? Uh-huh. O sea, tienes a la gente que se encuentra sobre todo en sectores del África donde hace mucho calor, y en su gran mayoría son texturas más oscuras, y es igual para proteger de los rayos solares, ¿no? Produces más melanina y de esa forma el cuerpo se protege y te evitas de enfermedades de la piel, ¿ya? Pero y también es parte del calor, uh-huh, del sol, también el tipo de pigmentación, porque en lugares que están en los polos nortes, en los lugares donde son habitables, la gente es completamente blanca. Uh-huh. Así es, de esa forma, pues, en los pocos momentos que tienen el sol, pueden retener más calor y de esa forma el cuerpo no sufre tanto castigo por el clima. El cuerpo es adaptado, pero a veces la mente me parece que no se ha adaptado, ya que este planeta nos da todo y nosotros seguimos devastándolo de una u otra forma, ¿no? El cuerpo es adaptable, la mente no. Uh-huh. Podría decirse que somos casi camaleones, solamente que no tan de cambios inmediatos, ¿sí? Sí, camaleones en cierta forma, pero si te das cuenta, el camaleón se adapta a su ambiente. ¿Ya? O sea, el ambiente donde estás, y si quiere imitar ser una hoja, pues solo se mueve, está más verde o se pone un poquito más café. En cambio, el humano adapta al planeta a su gusto. Devastamos bosques con tal de tener maderas y a veces para no aprovecharlas. O devastamos suelos a veces por puro gusto y capricho, ¿no? Hasta ahora no entiendo en realidad la función del oro en el planeta. Porque es simpático, no se le ocupa en las industrias realmente, no se le ocupa como para el desarrollo tecnológico, tampoco se le ocupa como para desarrollo de infraestructuras, todo eso, y sin embargo es el metal más preciado por el hombre. A diferencia de que el agua está ahí, la utilizamos, la derrochamos, la acabamos y esto debería ser lo más caro, porque es la base de la vida. Sí, sí, realmente sí. Uh-huh. Yo iba a decir algo cortito antes que me manden a la canción. Uh-huh. Iba a contarles una buena noticia a Ecuador. Uh-huh. porque Italia nos va a devolver un total de 750 piezas patrimoniales que se encontraban allá. ¡No! Sí. En manos de los coleccionistas, de museos, todo eso. Sí. Gracias, gracias por devolvernos identidad y... Nos van a devolver esas piezas gracias al proyecto que tiene el Ministerio de Cultura con lo del, con esto de las denuncias de los patrimonios que se llevan de contrabando. Van a ser devueltos, van a ser devueltas estas piezas precolombinas de acá. Oye, bueno, gracias, gracias mil, o sea, esperemos que una vez que lleguen acá no solo sean piezas de museo, sino que las estudiemos y nos ensalcemos de esto. Y ahora sí, con esta noticia, ¿qué tal si nos vamos a escuchar a los amigos de Munani con el tema Guagua Sisita? Nos vamos a la pausa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales.

escuchábamos a Juan Pino con el tema El Cóndor, a propósito de la muerte del cóndor Felipe, uno de los primeros en su especie que fueron criados en cautiverio en ser liberados. Y rescatados, liberados, vueltos, regresados a la vida silvestre, ¿no? Y se empezó a manejar y a trabajar con tecnologías para poder cuidarlos, estar al pendiente de una especie que primero es un emblema nacional, es un emblema nuestro, y segundo, una especie que está en peligro de extinción por su majestuosidad y su belleza. Ha sido devastado, lastimosamente devastado por la mediocridad, simple y llanamente la mediocridad. Un día sábado, el día sábado anterior, el sábado 19, las personas que lo monitoreaban, las personas a cargo de su cuidado, los científicos que lo liberaron, vieron que el GPS, el radar que estaba instalado en este cóndor no se movía, y ya les pareció extraño y fueron a ver y lo encontraron muerto. Encontraron un perdigón de alto calibre en su cuerpo, y no sé, a mí me indignó mucho esta noticia porque ¿qué nos pasa? ¿Qué estamos pensando, no? Es indignante. Primero, cómo no se respeta la vida, y luego cómo podemos todavía mantener esta idea, esta visión de la caza, ¿no? O sea, ¿en qué estamos pensando? Buscando cazar animales, buscando destacar porque podemos matar una especie que no nos ha hecho nada. Y ya son varias las muertes de criaturas así. Ya mataron una cóndor hembra el año pasado, a mediados del año pasado. Este año el cóndor Felipe, tristemente célebre, el rey Juan Carlos, que estuvo en entrevista con el señor presidente Rafael Correa, siendo fotografiado por haber matado un elefante, o la misma Lucero, que andaba de cacería con su nueva pareja. ¿Qué nos pasa? O sea, ¿qué tenemos que demostrar? ¿Que somos superiores o que somos idiotas? Creo que la segunda, más que la primera, de hecho. Uh-huh. El que te iba a contar es que con la muerte del cóndor Felipe se registraron muchas cosas. O sea, digamos que hasta cierto punto no fue tan en vano, aunque suene feo. No fue tan en vano porque encontraron datos bastante interesantes, sobre todo dónde eran los mejores lugares para poder anidar ahí los cóndor. Tomemos en cuenta que hay 50, en total en Ecuador hay 50 de su especie avistados. Sí. Ajá. Y con toda la información que obtuvieron del cóndor Felipe, encontraron varios sitios, los posibles sitios que son mejor para tener un hábitat. Recordemos que los cóndores muchas veces son fieles a su lugar. Uh-huh. A su lugar de origen, inclusive. Donde anidaron una vez pueden regresar y regresar continuamente en varios periodos de tiempo. Uh-huh. En realidad, entonces la información es muy muy extensa. Igual el de la Universidad de peritos de la policía de la Universidad de San Francisco, investigadores, y conjuntamente con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Ambiente, ya están realizando las investigaciones para encontrar quién fue el que cometió este asesinato. Sí, porque es un asesinato. O sea, llamen lo que llamen, es un asesinato. Sí. ¿Quién lo cometió eso? Y lo triste es que hay que tomar conciencia. Solo son 50 cóndores los que tenemos en Ecuador avistados. Identificados. Aparte de que, o sea, es el emblema nacional, y creo que nuestras generaciones no merecen conocer al cóndor solamente por la imagen en el escudo, sino sí, también verlos en persona. Sí, yo sí no quisiera que mis nietos escuchen hablar de lo que fue un cóndor y no puedan apreciar de lo que es un cóndor en realidad, ¿no? Esta ave tan majestuosa, esta ave tan nuestra que en realidad, ya digo, no le hace daño a nadie. ¿Y dónde está el control de armas? Se supone que había un, no sé, parámetros fuertes ahora para la tenencia y control de armas, pero lastimosamente no se han cumplido a cabalidad. Pero no es esa la culpa. El culpable es este personaje, este individuo, no sé ni cómo llamarle, que fríamente hace este asesinato, que para mí se va convirtiendo en un genocidio. Sí, lo importante es que a través de eso nuestras generaciones también tomen conciencia, ¿no? Uh-huh. Porque fue increíble cuando mataron a este cóndor hace el año pasado, y tuvieron la osadía de... La osadía y no decir la otra palabra, de subir el... La foto. La foto en redes sociales. Fue increíble el trabajo, no solamente de la policía, sino también de los ciudadanos. Uh-huh. Porque la foto era... Se convirtió en viral. Viral es cuando un video o una imagen se comparte a través de todo el mundo de forma inmediata. Y esto fue así. O sea, la imagen recorrió, creo que todos los muros en redes sociales. En todas las redes sociales. Y se logró encontrar a los... Al causante de esta muerte. A los asesinos, sí, son asesinos. Sí. Aunque la palabra sea fuerte, pero... Sí. El hecho de coger y a una especie que está en peligro de extinción se le siga atacando, no solo para mí es un asesinato, sino es un genocidio. No es matar gente, sino es matar la herencia que es para la gente. Para mí es un genocidio. Sí, pero insisto, lo importante es que nuestras generaciones y nosotros comencemos a tomar conciencia. No esperemos que el futuro de la patria sea el que tome conciencia. Para que el futuro de la patria tome conciencia, nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Si no, ¿para qué? ¿Para qué decir algo en realidad? Sí, bueno, ya hemos hablado mucho, se ha hablado mucho durante esta semana. No están por demás las palabras porque sí, es indignante, pero estoy molesto. Me ha molestado esta noticia y no voy a dejar que me dañe el día. Me hay que cuidar más. Perdimos una especie, pero plantemos un árbol, quizás puedan regresar un poco más de cóndores, ¿no? O sea, hagamos nuestra parte, cuidemos un poquito nuestro pedazo de planeta que nos corresponde. Eso es, pues, mi estimado Diego. Les voy a compartir, quiero hablar de la música ecuatoriana como ritmos, como poemas, hecho canción, como música, hecho una forma de vida y como danza expresando esta vida, ¿no? Y mientras tanto les vamos a compartir, para ya entrar en el tema fuerte, un tema de Daniel Páez, una versión a su modo... Sí. Iba a decir, este es el tema promocional de su próximo trabajo que, si mal no me equivoco, le lanza en junio. La producción se llama JJ a mi manera. La interpreta Daniel Páez. Es un tributo de Daniel Páez y vamos a escuchar el tema Rondando tu esquina. Tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el qué dirán, ni de las cosas que hablarán. Toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste, noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu plaza. Esta pasión que lastima y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Nombra con los labios de su herida y andando más su sin sabor, la mariposa del dolor cruza en la noche de mi vida. Compañeros, hoy en noches de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena. Al saber que ya no está, solo triste y sin amor, me pregunto sin cesar, ¿qué me has dado vida mía? Siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. Esta pasión que lastima y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? lado, vida mía, que ando triste, noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa. ¿Alguna vez todos hemos bailado, danzado, unos a nivel profesional, otros aficionados, otros en alguna fiesta de pueblo? Bailamos como podamos, como sintamos y como la música nos indica que nos tenemos que mover. Antes de Por nada, ejemplo, el Macarena. Antes de nada, ¿qué les pareció este tema de Daniel Páez, esta nueva versión de Rondando tu Esquina? No sé si les gustó o no les gustó. Hay gente que siempre reacia este tipo de... Los famosos puristas. Innovaciones, sí, de innovaciones en lo que son los ritmos ecuatorianos o los temas ecuatorianos. Un tema que se hizo muy famoso por la interpretación de Julio Jaramillo, esta vez en la voz de Daniel Páez. De Danilo. Ah, no. No, Daniel Páez, sí, ya. Yeah. Sí, Daniel. Me corriges mal. Perdón, sí. Me confundí entre Danilo Rosero y Daniel Páez. Estábamos hablando tras micrófonos de todos estos personajes que siempre andan haciendo este tipo de modernizaciones de los temas clásicos, ¿no? Y quiero preguntarle a la Tefis, a la Steffi, ¿por qué? O sea, ¿qué te parecen a ti estos días que tú estás muy inmiscuida en el mundo de la danza y sobre todo en la danza ecuatoriana? ¿Qué te parecen este tipo de innovaciones de muchos de estos artistas? ¿Qué te parecen lo que andan haciendo a veces Sergio Sacotto, los Chauchakins, el mismo Daniel Páez, el Danilo Rosero que a rato saca versiones así, Juan Fernando Velasco, o sea, la Toquilla. ¿Qué te parecen todas estas fusiones entre la modernidad y lo clásico? Ya, bueno, estas fusiones, como tú lo has dicho, de la música, nos ayudan demasiado a los bailarines, porque así podemos crear más. Teniendo los ritmos normales, podemos crear un pasillo, un pasacalle, y con la modernización creamos una danza contemporánea, lo que nos ayuda a que nuestros sentimientos se expresen de una manera distinta y diferente. En sí nos ayuda demasiado, pero es un poco más halagador bailar un tema propio, cantado propiamente, y no muchas las modernizaciones. ¿Crees que hace falta que produzcan nuevos pasillos, nuevos pasacalles, o sea, nuevos, modernos, actuales? O por ejemplo, como lo hacen nuestros amigos de Munani, que se la pasan creando nuevos fandangos, y es un ritmo que ahora se está interpretando mucho en las danzas, ¿no? Claro, el fandango actualmente es un ritmo muy, muy tocado y muy sonado, y para nosotros muy... muy bonito bailar este ritmo, ya que ha sido un ritmo que no se lo ha tomado desde mucho antes. Incluso ahora con, como tú dices, con Munani, ha sido algo innovador para nosotros. En eso de las nuevas creaciones, sobre todo yo veo que hay mucha nueva creación en lo que es la música indígena, ¿no? Porque hablamos de los Munani, que para nosotros es un referente, son los consentidos, Ñanda Mañachi, Alfonsito Cachihuango, que es uno de los mayores compositores y creadores de música indígena ecuatoriana, no sé, se me escapan. Alex Alvear con los pasillos. Sí, Yarina. Tenemos la Yarina, Charijayak, sí, que básicamente son la misma familia, ¿no? Yarina, Charijayak, los Nin, todos son de la misma familia Cachimuel, así que... Pero mira que todos son de los mismos, pero crean diferentes temas y diferentes ritmos. Así es, y están en eso. El choclo. El choclo, el David West, pero solo estamos hablando de lo que es lo que es los ritmos indígenas, ¿no? Y los ritmos mestizos, eso es lo que a mí me deja, en cambio, poco gustito, porque sí hay creación, no vamos a negar, existe creación. Ha habido muchos pasillos y alguna vez compartimos pasillos nuevos, nuevas creaciones, por ahí uno que otro, pero creo que hace falta más de eso, ¿no? Y no permitimos que nuestros jóvenes, los adolescentes, se enamoren de esto, porque precisamente asumen de que como es un tema viejo es solo para abuelitos, pues solo para nuestros taitas, entre comillas, ¿no? Como alguna vez dijeron, ¿no? O sea, alguna vez nos comentaron, ¿te acuerdas? O sea, que no les gusta el pasillo porque es un tema solo, es muy triste y es para tomar. Ah, sí. Cuando sí. No es así, o sea, para mí los pasillos no son tristes. Los pasillos no son tristes, son nostálgicos. Uh-huh. Y también, y la nostalgia no es que es mala, porque hay nostalgia que vienen acompañados con recuerdos alegres, ¿no? Con recuerdos bonitos. Y no son precisamente ni nostálgicos, hablando de ese punto, sino también es, como dijo el Agustín cuando estuvo aquí, ¿te acuerdas? Que es el romance hecho canción, es el amor a una mujer hecho música, y es esa expresión de un sentimiento, y precisamente este sentimiento es lo que permite conectarte con otras personas y hacer cosas diferentes, como por ejemplo la danza. El pasillo se baila, Tefis. Claro que sí, pero no se lo ha tomado muy en cuenta, siendo ecuatoriano mismo un ritmo propio casi de aquí. Ajá. ¿No? Es un ritmo mestizo, pero muy pocas agrupaciones lo bailan. Yeah. La mayoría se ha centrado mucho en los temas indígenas. En lo ritual indígena. Exacto. Sí. ¿Has bailado pasillo? Sé bailar, pero... ¿Es muy complicado? Más o menos. Yeah. Mucha elegancia se necesita para eso, pero como te digo, no he tenido la oportunidad de bailarlo para público. Gente, aprovechen, les recuerdo, hay grupos de música, hay grupos de danza, quiero decir, que interpretan el pasillo en sus montajes, en sus coreografías, que son espectaculares. Un saludo al amigo Edison Anchundia, que tiene un trabajo profundo de investigación y de trabajo en lo que es el pasillo con los amigos de Danzando Tierra. Ellos siempre se están presentando en San Marcos, así que aprovechen, estén pendientes de toda la programación que también hay en San Marcos y vayan, disfruten. Tienen montajes con los pasillos de Fresia Saavedra, del dúo Benítez y Valencia, se me escapan tantos que tienen ahí, pero son tan ricos y tan completos, tan preciosos, pasillos, pasacalles, pasos dobles, ¿cómo se llama el de la mapa, señora? Ese ritmo, ya nos vamos a acordar. O chilenas también. Estos ritmos mestizos que aparecieron con la colonia, cuando éramos colonia española y se estaban fusionando un poco los ritmos indígenas junto con los ritmos españoles, y aparecieron estos ritmos preciosos que de a poquito se han ido perdiendo, pero no porque no existan, sino porque nos hemos vuelto sordos ante ellos, ¿no? Sabes que también el ballet ecuatoriano de cámara, sí, sí, también tiene obras, todo lo que encierra el ballet nacional tiene varias obras con pasillos, ¿no? Como es Tatuajes. Uh-huh. Que les recomiendo que la próxima vez que tengan la oportunidad no se pierdan, porque es realmente hermoso. Igual la que tienen de tributo a Julio Jaramillo. ¿Cómo se llama? Se me escapa este montaje. Es espectacular. No es nostalgia. Pero nostalgia también tiene ritmos ecuatorianos. Claro. Bueno, si se acuerdan, pueden llamarnos a los números de cabina. Al 2220-966. O también se pueden comunicar con nosotros en las redes sociales, como por ejemplo Facebook, como Tu Radio, o en Twitter, @como_tu_radio. Bien, así que podemos estar en contacto si nos pueden aportar. Y si tienes algún grupo de música, de danza, de teatro, quieres hablarnos sobre algún libro que estás publicando, lo estás escribiendo, igual estate en contacto, porque nosotros queremos tener tu información, queremos estar en contacto contigo y saber un poquito más de ti, de esa forma enriquecernos más. Sí, puedes contactarnos a nuestro email como turradio@gmail.com. Bueno, mientras tanto ya vamos a seguir ahondando en este detalle y vamos a escuchar a Mis Tres Marías con Las Tres Marías. A mis lindas Tres Marías. Llorar de amor, cobardía es, querer de más, locura es, nunca el amor paga como es. Por eso lloro como un niño junto al rey.

escuchábamos al Jaime Guevara de su disco Palabras Frontales, el tema con Crónicas de Abril. Lo siento, pero la lengua se me traba hoy día. Creo que falta desayuno. La menta. Diego tiene la culpa. Gracias, Diego. De nada. Pues bueno, retomando, hablamos del tema de la danza. En la época antes de la llegada de los españoles, en la época incásica y preincásica, ya teníamos nosotros nuestras danzas. Eran danzas rituales, danzas que se realizaban por alguna fiesta, alguna ritualidad precisamente. Vuelvo a repetir esa palabra, lastimosamente, porque estoy bloqueado en cierta forma. Y Tristemente. Y estas danzas rituales en la actualidad se los realiza para dar un realce de una u otra forma, haciendo una representación, un montaje artístico, un montaje de danza. Y con esto vamos, mi estimada Tefis. La ritualidad en la danza, ¿qué es lo que nos quiere representar? ¿Qué nomás están representando con estas ritualidades en la danza? Ustedes, en el grupo en el que perteneces, tienen algunos montajes donde tienen esta ritualidad antes de la danza en sí, ¿no? Bueno, para comentarte esto, los rituales tienen como representación el agradecimiento al Taita Inti, al sol, a la Pachamama, que es la tierra, al Guaira, que es del viento, y a la Nina, que es el fuego. Nosotros damos este agradecimiento y les pedimos a ellos fuerzas que nos den para continuar con un baile mucho más atractivo para el público y así tener mucho más realce a esto. Y se te quedó uno, al yaco. ¿Cuál? El yaco, el agua, perdón. Ah, ¿se te quedó? Sí. Algo aprendí, un poquito. Ya estás aprendiendo. Así es. 2220-966, los números de cabina, 2220-966, por si acaso quieran aportarnos en algo, ya que este tema es tan lindo, tan hermoso, realista, ¿no? Estamos en el vientre de mamá durante 9 meses, ahí comprimidos, estamos así quietitos, apenas si nos movemos, y ni bien salimos, es esta necesidad de movernos, esta necesidad de estirarnos, de pegar el grito, de decir, mamá estoy aquí, papá estoy aquí, mírenme cómo me muevo. Y el doctor me nalgueó. Háganle algo, ¿no? Y es gracioso porque un niño que no puede ni caminar, a veces solo está sentado, como mueve la cabeza al ritmo de la música, y aplaude. Es esto, o sea, el cuerpo humano se expresa. No importa que no sepas de danza en una forma académica, pero todos bailamos. No importa que no hayas estudiado danza a profundidad, pero todos queremos movernos. De una u otra forma tu cuerpo se deja llevar con la música. Así es. Te vas moviendo. Esta ritualidad que hablábamos siempre da el pie para algo más. ¿Qué es lo que viene después de la ritualidad en las danzas de los grupos de los grupos que siempre están representando nuestros ritmos indígenas? Después de la ritualidad viene lo fuerte, el plato fuerte de todo, el baile más movido. Puede ser un San Juanito, un fandango incluso, pero primero, antes que todo, el ritual. Los montajes que ustedes tienen en el grupo, recuérdame el nombre del grupo, por favor. Yarandinarte. Tú perteneces a la agrupación Yarandinarte. Exacto. ¿Qué montajes nomás tienen? Nosotros tenemos diversidad de los pueblos. Tenemos un fandango llamado Rumitío. Tenemos pendoneros. Bailamos una canción de Enrique Males. Y estamos sacando nuevas obras con ritmos de Chibuleo y de Riobamba. Los ritmos de Chibuleo que estaban casi desapareciendo y ustedes los están retomando. Exacto, es en eso en lo que nos estamos entrando. Y Arandinarte quiere rescatar esos ritmos de ahí, de nativos de Riobamba, de Chibuleo, de Ambato y de todo eso. Es por eso que nosotros nos centramos en los ritmos indígenas y no mucho en los mestizos, como ya lo habíamos hablado. Ajá, pero algún rato tienen que también trabajar en los ritmos mestizos, porque hasta los vestuarios son preciosos, ¿no? En eso estamos, en un rescate cultural de eso también. Entonces muy pronto Yarandinarte se lanzará con nuevos ritmos. lo importante y lo interesante y lo hermoso de estas agrupaciones es que por ese lado tienen ese lado investigativo, ¿no? Uh-huh. No solo se limitan a poner, a comprarse lo mejor de las coplas de Cayambes, por así decirlo, uh-huh. Ponerlo en un CD, darle play y ponerse a bailar, ¿no? O sea, también es desde la danza, va acompañada de ese lado investigativo. Uh-huh. Humilde opinión. Ese lado, ¿no? También va acompañado, van de, como que van de la mano. Yeah. Si es más a un nivel más profesional, académico. Claro, o sea, en este punto del porqué, o sea, no solo te pusiste la naco, te pusiste las hualcas, te pusiste la blusa y se acabó, sino el porqué de la naco. Buscar el porqué, claro, cómo. El porqué de la naco, el porqué de las hualcas, el porqué de una fachalina se pone de una forma o de otra forma. Exacto. Para representar si son solteras o casadas. Ustedes tienen, ¿no?, en uno un montaje, me parece que vi que representan una boda indígena, ¿no? No. Entonces, te equivocaste. ¿De qué agrupación? Es que hay tantas agrupaciones que hacen 10.000 cosas. Y, por ejemplo, amigos como el Jorge, ¿te acuerdas del Jorge, el amigo afro que tiene el grupo de danza afro que baila papá, mamá, hijas y... Me acuerdo el nombre, Jorge. ¿Ya? En cambio, ellos también tienen sus ritualidades de la visión afro, del afro de Imbabura, del Chota, todo eso. Entonces, también tienen sus montajes de danza en base al enamoramiento, al molestarle con piedritas a la señora que está lavando en el río. He visto cosas muy hermosas en la danza. Bueno, Yerandinarte tiene una representación, como pedir la bendición antes de un matrimonio, sí, es verdad. Ah, ¿ves? ¿Cómo? No, sí, estaba yo tan equivocado. Yo me equivoqué. No estaba tan equivocado. Y luego, ¿cómo vamos directo a la fiesta? ¿Cómo ellos celebran? Ah. Ajá, es el matrimonio de Chimborazo. Ah, ¿viste? No estaba mal. No, yo fui la que me equivoqué. No estaba mal. Es que yo lo he visto, yo lo he disfrutado. Sí, sí. Tengo la oportunidad de compartir con ellos en algunas ocasiones. O inclusive aprovechen días como ahora, que siempre el centro de Quito está tomado por grupos de danza, grupos de música, teatro. Salgan, aprovechen. Y siempre lo lindo de esto es que la gente que está en este trabajo no es una gente que se considera elitista o que se considere intelectual. Te puedes acercar, te puedes poner a conversar con ellos y preguntarles estas curiosidades del porqué, inclusive el porqué de ciertos pasitos, ¿no? Sí. Porque siempre la danza va variando de acorde a la zona. Uno puede ver bailar San Juan en Otavalo, pero también ve bailar el San Juan en Cayambe y no es lo mismo, no se ven los mismos pasos, se nota diferencia. ¿Sabes cuál es la diferencia? Más o menos, ¿puedes describir cómo son la una de la otra? Primero, antes que todo, los pasos. Uh-huh. Un San Juanito cayambeño es un poco más suave que el otavaleño. Uh-huh. Y en otra, pues, la misma cantadita que tiene, la una de la otra. El uno es un poco más alegre, más rápido. Más alegre, ajá. Y lo que tú estabas diciendo de que a veces la gente te pregunta el por qué. A mí una vez me pasó que estaba bailando y acabé de bailar, salí a cambiarme y muchas señoras se acercaron a mí y me comenzaron a preguntar de que el por qué muevo la mano de una manera distinta y por qué el pie de los de otra manera. Y todo eso tiene una respuesta lógica. Ajá. Que nos vas a compartir. Mientras tanto, les propongo, estábamos hablando de esta fusión de los ritmos mestizos, vamos a escuchar igual una nueva forma de hacer un pasillo como leña verde, pero esta vez a modo de los hijos reconocidos del padre Almeida. Y el humo me hace llorar. algún te pregunta, grita porque lloras. Si algún te pregunta, grita porque lloras. Si la leña está verde y el humo me hace llorar. Si la leña está verde y el humo me hace llorar. Cuando muere en el fogón me has de enterrar, guambra mía, cuando muere en el fogón me has de enterrar. Cuando hagas las tortillas, ponte ahí por mí a llorar. Cuando hagas las tortillas, ponte ahí por mí a llorar. Y si algún te pregunta, grita por qué lloras. Si algún te pregunta, grita por qué lloras. Si la leña está verde y el humo me hace llorar. Si la leña está verde y el humo me hace llorar. ¿Qué les pareció esta música de los hijos reconocidos del padre Almeida? No, no solo nos dejó sus travesuras, sino también sus hijos con estas genialidades. Hoy hemos tenido, ha sido lleno de fusiones, ¿no? Y de nuevas, y escuchar nuevos ritmos, ¿no? Porque escuchamos al principio a Daniel Páez, sí, a Daniel Páez con el tributo a Julio Jaramillo, Rondando Tu Esquina. Jaime Guevara con esa fusión de un San Juanito con el rock en Crónicas de Abril. Esta vez Leña Verde con los hijos del padre Almeida, con un poquito de cumbia, un poquito de blues, ¿ya? En un pasillo precioso, original. Yo lo escuché interpretado por el dúo Benítez y Valencia, que está entre mis favoritos, entre mis mimados, de esos no me faltan cuando estoy en una tarde de cocinar, de preparar algo o de hacer alguna actividad fuera de lo común, ¿no? Retomamos la danza. La danza, vamos a hablar de lo ahora, de lo actual, de lo mestizo, de lo que va apareciendo, de lo que va acompañándonos. Sigue llegando la gente, se sigue asomando. Bienvenida, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Así que vamos a seguir con esta conversación. Tefis, ¿qué nos hace falta a nosotros para poder enamorarnos no solo de la danza, sino por esta forma enamorarnos de la danza y de los ritmos ecuatorianos? ¿Cómo te enamoraste tú de esto? ¿Cómo llegaste a esto? Bueno, como ya te estaba contando mis anécdotas, ¿no? Uh-huh. Odiaba la danza, odiaba la música ecuatoriana, jamás me gustó eso. Hasta que con la ayuda de la persona que más amo en el mundo, que es mi mami, lo logré. Ella me dio ese empujoncito, esa patadita de la suerte que necesitaba, ¿no? Así empecé con un grupo del colegio, el típico grupo del colegio. ¿En qué colegio estabas? En la Unidad Educativa Liceo Empresarial, yes. En el sur de Quito. Ahí empezó todo mi amor hacia la danza, yes. Con una danza del colegio. Ahí estuve desde que empecé el colegio hasta terminarlo. ¿Y qué bailabas en el colegio? Folclor nacional. ¿Solo folclor nacional? Solo folclor nacional. Yo fui la persona que se encargó los últimos 3 años de enseñarles a todo un colegio entero. Ah, pero eso. Ajá, eso me ha llevado a adquirir más conocimientos, adquirir práctica, porque no solo es cuestión de bailar, sino también de saber un poquito más, ir investigando lo que tú quieres, hasta dónde llegar. Ajá. Descubrir tus raíces. Exacto. Después de eso pasé a un grupo del barrio. Ajá. Mi grupo del barrio, que... Bueno, les quiero mandar un saludo muy cordial a Rastro y Quimera, que espero que estén muy bien a él. Tienes que traerlos algún rato para compartir sus vivencias, ¿no? Muy bien, ya estarán algún rato por estos lugares. Bueno, aquí también pasé como unos 3 años bailando ahí. Me encantó mucho. Tuve un instructor que, gracias a él, también pude lograr llegar hasta donde estoy ahora. Igual aquí baile folclor nacional. Nunca hemos bailado mestizos ahí tampoco. Más indígena. Igual aquí investigando mucho sobre lo que queríamos hacer y hasta dónde llegar, hasta dónde el público pueda llegar a captarnos el mensaje que queríamos dar. Luego de esto, bueno, pasé a manos del señor Bolívar Ancha Luisa. Tristemente Dios célebre. Le pague, ¿no? Dios le pague a él. Ajá. Gran amigo de la casa, sí, en realidad. Exacto, un saludito para él. Gracias a él igual conocí mucho sobre la danza, con el baile un poco de contemporáneo. Si es que Dios quiere y Dios lo permite, volveré por esos lugares de Don Bolívar. Y bueno, como tú ya sabes, bailando en Yarandinarte también. ¿Qué tiempo estás viendo en Yarandinarte? Estuvieron aquí no hace mucho, ¿no? Estuvieron aquí invitándonos a su espectacular Mushugnina. Mushugnina, que nunca estuvieron, sí, lo recuerdo. 10.000 cosas que hacer, pero estábamos muy al pendiente con las fotos, con todo lo que publicaban, todo eso. Créeme, no nos perderemos las próximas cosas que haga. Eso espero. Bueno, en Yarandinarte estoy 7 meses. Siete meses no es mucho. Pero ya he tomado mucha experiencia en este grupo también. Uh-huh. Como te digo, Dios le pague a todos los que me han abierto las puertas para ingresar a sus grupos. Y esperemos que con la ayuda de todo lo que sé, pueda lograr llegar a un nivel más profesional, que eso es lo que busco. No quedarme estancada en un solo lugar. Yeah. La danza tradicional que haces, y también hiciste danza contemporánea, ¿cuál es la diferencia y en qué se parece entre las dos cosas? ¿En qué se parecen? Que en las dos expresas tus sentimientos. Yeah. No importa si estás triste, alegre, aburrido, enojado. Yeah. De cualquier forma vas a expresar lo que sientes. En la contemporánea es mucho más técnica. Mucha técnica, muchos conocimientos, mucho profesionalismo para hacer lo que se te pide. Mm. En la nacional es mucho más aflojar tu cuerpo, soltar tu cuerpo. Yeah. Y sentir lo que estás haciendo. Más diversión que en la contemporánea. Yeah. Pero la contemporánea, he visto que con la danza contemporánea igual puedes interpretar un San Juan, pero a un modo muy... A un nivel más alto, más alto. No sé si sea más alto, bajo mi criterio, no sé si sea más alto, sino más bien más... Elegante. No, ni elegante. Es más sentido, sí, es más... Para mí también es un poco más elegante, como dice Cachita. Claro, pero, o sea, sí. Es que buscando palabras, es como que... Esa es la primera que se te viene en la mente, ¿no? Ojo, sin desmerecer a la danza nacional, pero es como que más, un poco más estilizada. Es, o sea, compleja, estilizada. No tanto elegante. Tú dices elegante contemporánea y sí. Ya se te viene otro, claro, otro estilo, otro yeah. modo de ver las cosas. Inclusive hay gente que se confundiría con el ballet clásico parándose, ajá, de puntitas, todo eso. ¿Sabes? En cambio, como todo el mundo dice, ya te dicen nacional y es la típica dancita que ves siempre. Ajá, eso sí. Y nos estás acompañando, acabas de llegar, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Yeah. ¿Cómo te llamas? Verónica Chiluiza. Yeah. Nos estaba contando aquí tras micrófonos de que tú fuiste empujada a la danza, más bien jalada a la danza desde alguien que está dentro. A mí siempre me ha gustado la danza. Yeah. Desde pequeña, pero nunca tuve la oportunidad de ingresar a un grupo. Yeah. Siempre. A mi papá le encanta la música nacional, por ende, vengo de esas raíces, de escuchar Yaravís, San Juanitos, todo. Esa bien. Música, entonces yo siempre me encantó, pero nunca tuve la oportunidad de apegarme hasta que le conocí a Tefi. En Aneta nos conocimos y ella me llevó al grupo. Entonces ella, ahí pude sentirme así. Desde dentro te abdujo, te absorbió, te trajo. Sí, entonces gracias a ella puedo expresar ahora lo que siempre tuve retenido aquí. ¿Se dan cuenta? Es peligrosísimo esto de la danza porque es contagioso. Es muy contagioso. Sí. Es una pandemia. Sí, así que tener cuidado y nadie se vacune. Al contrario, déjese infectar. No se dejen topar por la tefis porque les va llevando. Todavía no me llevas a mí. Sí, ya lo haré. Y Cachita, no te descuides, te llevo. No me voy a descuidar. ¿Y qué tal si vamos a escuchar algo hablando de fusiones? Vamos a escuchar al ensamble de Jonathan Andrade, de su disco Blues Mestizo. Vamos a escuchar el tema Danzante de los Chichos. Thank you.

quiero controlar. Voy a cantar, voy a bailar, hasta que el DJ diga no, no, no, amar y canto. Tema de Ricardo Williams, No la puedo controlar. Ya está por salir su nuevo disco, así que todos pendientes, al menos de estos cantantes de los años 80 que dejó un buen gustito de oído y de pronto se perdieron, que por ahí sacaban una que otra cosa esporádica. Y después reaparecieron con baladas sinfónicas. Ah, sí, y que ese trabajo está muy bueno. No, lastimosamente no lo conseguí, solo lo escuché. Ni modo. Yo tengo una duda. Dime. Yo tengo una pregunta. Dime. A mí... O sea, no es que yo dance a un nivel profesional, ¿no? Bailo así nomás, suavito, calladito. Cuando te invitan en a la zona de los panes. En el cuarto, es cuando por ahí me sacan a bailar. Hay demás suaves. De ley, pero una pregunta. O sea, ¿qué beneficios tiene la danza en sí, en el cuerpo? Yo sabía por ahí que el simple hecho de danzar también te quemaba calorías. Como cualquier actividad física. Como cualquier actividad física. Por algo hay la bailoterapia. Ah, sí, que por ejemplo, conversando con una persona, no me acuerdo quién fue, que me estaba comentando de que estaba demostrado que las personas que están haciendo bailoterapia, que están haciendo estos programas del 60 y piquito, no es que han bajado de peso, pero han mejorado mucho su condición física. La autoestima, física, también la autoestima, sentirse alegres, felices. Sí, libera serotonina, serotonina / felicidad. Así de sencillo. Y mejoras tu condición física, ¿ya? ¿Qué otro beneficio podríamos pensar que nos ayuda de alguna forma? Creo que te haces más sociable, ¿no? Porque si vas a, por ejemplo, en una agrupación de danza, en esto de las bailoterapias, ¿no? Uh-huh. Vas a ir, a veces vas tú solo. Y es como que no conoces a nadie y de repente, ¡pam!, ya saludas con todo mundo en la siguiente... En la siguiente clase, ¿no? Ajá, sí, pues sí. ¿Qué otra cosa podríamos sacar en positivo de la bailoterapia? Y antes de eso, por cierto, 2220-966, los números de cabina, 2220-966. He visto mucho que ahora, por ejemplo, con esto de los programas de 60 y piquito, que los emprendió el municipio de Quito en la anterior administración, y había... se terminaron formando algunos grupos de danza de tercera edad, que son preciosos, ¿no? De adultos mayores. Sí, perdón, lo siento, mil disculpas, como que andan cambiando cada rato los términos. Por ejemplo, como tú dices, de 60 y piquito, uh-huh. Bueno, no es que nos vayamos tanto a eso, pero la agrupación de Edison Anchundia, Danzando Tierra, tiene un gran grupo con personas de tercera edad. Ajá. Que, como sabemos, lo lleva muy, muy a lo lejos, tienen grandes propuestas para enseñarnos a nosotros. Ah, sí, es verdad. Recuerdo una agrupación, Años Dorados, que también es una agrupación de la tercera edad que pertenece a este gran colectivo que son los de la Hace Danza, ¿ya? Y ellos es genial verles, porque por lo general siempre están bailando el dúo Benítez y Valencia, o están bailando, no, Fresia Saavedra no les he visto, pero sí les he visto bailando mucho al rozar un pétalo, que es otro pasillo espectacular. Les he visto haciendo esto, y lo lindo de esto es que ya se han convertido esto de la danza, cuando lo haces colectivamente, como lo hacen ustedes, que ya se convierte en algo familiar, porque de pronto la Tefi ya próximamente tendrá a su esposo, tendrá a sus hijos. Hablando a futuro, no me mires así. A futuro, porque ahora no. A lo lejos. Dice. No te lo estoy proponiendo. Gracias. A largo plazo. A largo plazo, digo. O sea, a largo plazo te lo propongo. Ya verás, ¿no? Ya verás que ni novio tengo. Yeah. Qué bueno que esto es radio y no televisión. Le hubiera visto la cara del Steffi. No lo digan, no lo digan. Pálida se puso. Yeah. Entonces, ya luego tendrás tus hijos, quienes también se conectarán en este mundo de la danza, porque les estás inculcando, ¿no? Abdujiste a tu amiga, tú también contagiarás esto a tus hijos, sí. ¿No es cierto? Sí. Y tú, por ejemplo, te viste inmiscuida dentro de la música por todo por, este... Sí, por mi papi. Yeah. Como digo, menciono y recalco, a mi papi le encanta la música nacional. Yeah. Lleva en su sangre y por ende yo también llevo en mi sangre la música nacional. ¿Y algún instante de tu vida no te pareció esto como un poquito fastidioso o molesto? No, de nada, que te le diga. Encanta bailar la música nacional. Yeah. Gustosa, sin recelo, yeah. Sin nada. Es mi sangre. Yeah. Y en la época dura en la que todos pasamos la edad del burro, ¿no dijiste, no, es que esto no me gusta, el reggaetón es lo de moda? No, ¿no? Yo bailo de todo, escucho igual, son mis raíces, yeah. Por ende me encanta la música nacional, yeah. Entonces estoy, yeah, gustosa, igual Tefi me llevó a la danza y puedo expresar, yeah, puedo sentirme bien, por eso digo, el beneficio más grande es sentirse feliz, ¿ah? Porque tenga problemas, triste, lo que sea, pero cuando bailo ya me siento alegre, me siento yo misma. Desfogas. Sí, me siento volar. Esa mala energía que uno puede tener encerrado al momento después de terminar un baile. Dije, no, se quedó todo lo malo ahí en la pista y me siento feliz acá. Solo necesitas un espacio, música y tu cuerpo. Y nada más. Y ni siquiera es un gran espacio, ¿no? O sea, y hay por ejemplo, felicitaciones al Agustín cuando hizo los festivales de danza en pareja, que siempre los está haciendo año tras año. Ahí demuestra de que no necesitas tener una agrupación gigante para hacer danza, sino que también puede ser algo más íntimo, pero que el público también lo disfrute, utilizando, ¿no? Utilizando la frase de un programa de televisión de manualidades, no necesitas ser un experto para ser un gran artista. Sí, puede ser. No me gusta ese comentario, pero puede ser. Y también demostrando eso, ¿no? Como todos los ritmos ecuatorianos son bailables. Todos los ritmos ecuatorianos, indígenas o mestizos, son bailables. Y también los ritmos indígenas y también los ritmos afros son bailables, ¿ya? En ese sentido, inclusive los afros son mucho más alegres en cierta forma, ¿no? Bueno, volviendo al tema del Día de la Danza, como ya habíamos comentado aquí, tenemos el Día de la Danza Nacional, pero el Día de la Danza Ecuatoriana, ¿dónde queda? O sea, no de la danza, tenemos el Día de la Danza a nivel mundial, decretado por la UDESCO, pero el Día de la Danza Nacional no lo hay. No tenemos. Y deberíamos pugnar porque existe este día, ya que nos hace falta, y es un reconocimiento no solo a los danzantes, sino a la música hecha en Ecuador, ¿no? Sí, no, de hecho, no estoy muy segura del país, pero es por el 29 de junio, que se celebra el Día Nacional de la Danza. Si mal no me equivoco, creo que es en Argentina, Uruguay. Tal vez sea Argentina, porque es un país muy muy enraigado, muy empoderado. Creo que deberíamos seguir ese ejemplo y también tener nuestro propio Día de la Danza. Claro, sí, tenemos nacional. El Día del Pasillo, la Feria Mundial de la Fanesca, la Feria Mundial del Hornado, que solo se festeja en Ecuador. ¿Por qué no tener un Día de la Danza que sería tan necesario, no? Vamos a disfrutar, aprovechando, y estábamos hablando de estas fusiones. Hablando de Santa Fanesca. De Santa Fanesca. Del disco de la Santa Fanesca, de los Original Monks, al ritmo de cumbia, no punk y bomba. ¿Sí? Nos vamos a escuchar Caminito. demora, pasan las horas, acá te añoran. Yo me debo ir, ¿dónde iré a parar? Yo me debo ir, ¿dónde iré a acabar? El caminito se va por ahí, no vuelve. El caminito se va por ahí, no vuelve. Y el que se regresa, estamos compartiendo esta pandemia de la danza. Eso sonó cantado. Es que todos somos barrios. Este es el calvario. ¿Te das cuenta? Y hablando de la danza y... Te dejas llevar. Es indiscutible. Estás bailando y si la canción te gusta, terminas cantándola también, ¿no? O sea, es gracioso y es contagioso. Así que déjese en contagiar. Y vamos a hacer esto. Aprovechen de que en muchos de los barrios hay CDCs y todos estos CDCs siempre es básico. En lo que va a haber en todos es bailoterapia. Aprovechen. Comencemos por ahí. Sí, disfrútenla. Y si luego tienen la oportunidad, como Tefis, como Vero, que se involucraron en grupos de danza, háganlo con gusto, aprovechen. Estamos casi finalizando el programa, lastimosamente. El tiempo pasa volando. Así es. Nos deberían dar 30 minutos más. Y para seguir haciendo monólogos. Bueno, entonces deberían darnos una hora más. Más bien deberíamos quitarnos media hora. No. Sí. No. Sí. No. ¿Ves? Ya estamos discutiendo. Y para eso quieres una media hora más. Bueno, ya retomando el tema. Verás, ya le voy a llamar a Carla, nuestra productora, para que te ponga en orden. Ya está, eso está. Que me multen, no hay problema. Regresando al tema de la danza. Yo creo que es increíble cómo la música nos deja llevar y cómo la danza también nos deja llevar, ¿no? Nos dejamos llevar por la danza. Yo puedo decir que yo soy de las personas que se pone audífonos, el mundo desaparece, y si hay una canción buena puedo aparecer como loquita bailando con los audífonos puestos. En mitad de la calle. Sí, ya he visto eso un par de ocasiones. Y la gente le ve mirada, pero sonríe. Eso no es que digan, ve esta loca cómo baila, sino ve esta loca cómo baila. Cachita no es la única. También te pasa lo mismo. Hay varias. Me pasa lo mismo. Y sobre todo, aprendamos a apreciar lo nuestro, aprendamos a apreciar nuestra música. O sea, no solo porque está de moda el reggaetón, bailemos reggaetón. Y luego cuando los encontramos a nuestros adolescentes, básicamente teniendo, no sé cómo decirlo, relaciones sexuales con ropa. Sí, y suben esos videos al internet. Luego los medios están criticándolos. ¿Por qué critican tanto si ustedes fueron los que les pusieron el reggaetón y les metieron el reggaetón hasta por los ojos y las orejas y no les enseñaron a apreciar lo nuestro? Así que démosle también cabida a lo nuestro, apreciemos lo nuestro y vamos a demostrar de que el Ecuador no solo es un país de gente boba que dispara cóndores o que está bailando reggaetón desenfrenadamente. Yo subo videos a YouTube. Y que solo está haciendo eso, sino que también somos un país ávido de amor a lo nuestro, de cultura, de aprecio por lo nuestro y de identificarnos con lo que somos. Se les quiere agradecer mucho, Vero, Tefis, por haber venido. Yo quiero mandar un saludo. Por favor. Mandar un saludo al hombre que me inculcó a amar la música nacional, a mi papá, Jorge Chilviza, que tal vez me esté escuchando, y a mi mami, Marta Morales. ¿Ah? Y gracias por estar aquí. Sí, gracias por acompañarnos. Gracias. Y esperamos tenerte pronto nuevamente. Conocerte un poquito más. Tefis. Bueno, yo también quiero mandar un saludo a mi mami y a mi papi, que los amo demasiado. Gracias a ellos estoy en esto de la danza. Un saludo a todas las personas que me han ayudado también a seguir adelante. Saluda a sus compañeros de Yarandina. Un saludo para los compañeritos, para los mashis de Yarandinarte. Un saludo para los Monani, que ¿dónde estará Johnnycito? Un saludo. Tenemos una ligera idea de dónde está. Yo también lo tengo. Suerte, mi hermano. Un saludo para los amigos de Suri Wambracuna también. Y bueno, Dios le pague a ustedes por invitarme. Y muchas gracias por la acogida que he tenido. No sabes, igual que los micrófonos están abiertos, esta es su casa, es la casa de la cultura, es nuestra casa, es nuestro radio, es la casa de todos. Si tienen una propuesta, tienen un evento, tienen algo que decir, pueden contactarnos al email como tu radio@gmail.com, a Facebook como tu radio y a Twitter @ como _ tu radio. Y ahora sí, ¿qué tenemos para esta semana? Pues para esta semana les quiero invitar, quiero que no se despeguen de la página de Facebook como tu radio, del Twitter @ como _ tu radio. Estamos llenos de actividades, la agenda realmente es extensa, me tomaría mucho tiempo de poder decirlas. Les invito a que vayan a la Cinemateca. Les invito a que vayan a la Cinemateca. Va a presentarse una Gabo en el cine en homenaje a Gabriel García Márquez. ¿De cuándo a cuándo? Del 5 y el 6 de marzo. Y de mayo. Y de 29 al 5 de abril. Al 4 de abril va a haber. De 29 de abril al 4 de mayo. Al 4 de mayo va a haber cine brasileño. El fútbol en el cine brasileño. Les recomiendo que vayan y visiten y vean las películas, que son muy buenas. Visiten la Cinemateca, visiten la Casa de la Cultura, visiten todas las actividades que se encuentran en Quito. Pues ya estamos finalizando el programa. Les quiero invitar a la competencia atlética de la Policía Metropolitana, el orgullo de servir a la ciudad, 10K. La fecha es el 4 de mayo a las 7 de la mañana. Hay tres categorías: juvenil, categoría méritos de edad, senior, master, supermaster, juvenil, senior, master, supermaster, discapacitados, sillas de ruedas. Una buena forma de también conocer gente, hagamos ejercicio. La inscripción cuesta $12 y 10 para juveniles. Pues bueno, gracias Diego Salazar en los controles. Nos estamos viendo hasta el próximo domingo. Esta es tu radio revista cultural como tú. Soy Franklin. Soy La Cachita. Un saludo para gente que nos escucha afuera del otro lado del río. a la gente de España, a la gente de Alemania, también sé que nos escucharon en Nueva York. Un fuerte abrazo. También a la gente que nos escucha al otro lado del aeropuerto. les mando un abrazo, un excelente domingo y el ritmo de Tintinal con Manolo Curiello. Nos estamos despidiendo, nos escuchamos el próximo domingo.